Hello and welcome to CitySwam Broadband Echoes. Hola y bienvenidos a CitySwam Broadband Echoes, un programa de radio sobre obras de espacio sonoro, parte de la serie CitySwam en New York. CitySwam significa Contemporary, Temporary Sound Works and Music, y estamos muy emocionados de presentar nuestros nuevos episodios en CK Web, radio web con sede en Bogotá, Colombia. Web radio based in Bogotá, Colombia. As our first episode, we've decided to rebroadcast an older episode that was produced for. Para nuestro primer episodio, decidimos volver a transmitir uno que fue producido para Clock Tower Radio en 2016. Y este episodio es una buena introducción a la serie. Pensamos que podía servir como comienzo para nuestro reinicio, con el anfitrión Daniel Neumann y coanfitriona Lee Gilboa, curadores de CitySwam Exchange, una reunión tipo salón en Friedman Gallery en New York. Vamos a presentar Exchange en nuestro segundo episodio. Hoy vamos a volver al pasado, hasta 2016. Exchange series pretty much since it started, first as a production assistant, helping to set up the events, and over the past few months I've taken a more official curatorial role in CitySwam and in Exchange specifically. And I'm very happy to be here and to get to share with you some of the work we've been doing over the past year. So thank you for having me. Yeah, so Lee is a co-curator for CitySwam Exchange, which is a new and sort of smaller salon-style gathering happening at Friedman Gallery in New York. And we will focus our second episode on introducing Exchange. And so the first episode today we'll be going further back in the past and stopping at 2016. Coming up next, we are sitting down with CitySwam, which is the contemporary temporary sound works and music. Estás escuchando el primer episodio de Broadband Echoes, originalmente transmitido para Clock Tower Radio en clocktower.org. A continuación estaremos con CitySwam, el colectivo y serie fundada en 2012. Y en este episodio vamos a discutir sobre decodificar el espacio sonoro, acercándonos y describiendo diferentes técnicas, términos y algunas aproximaciones generales. A bi-monthly series on Clock Tower Radio's Experimental Composers channel at clocktower.org. Welcome to Decoding. Bienvenidos a Decodificando el Espacio Sonoro, con Daniel Neumann, acompañado por Cameron Sani, Jen Grossman y Gus Callahan. Cameron Sani, Jen Grossman, and Gus Callahan. And so, primero que todo, algo de contexto. It started during my IBM. Todo empezó durante mi residencia en IBM en 2012. Teníamos la idea de empezar una serie de conciertos en IBM, algo no oficial, algo secreto. Una serie de música experimental que tomaría lugar en el espacio de Santos Party House, llamada Santos is Closed. Esta serie toma lugar principalmente en espacios de eventos abiertos, no en escenarios tradicionales. En Santos, el lugar siempre era un espacio convencional para conciertos, pero los músicos nunca se situaban en el podio. Siempre había, digamos, un sofá en el escenario, o mesas alrededor. Para mí, esa libertad creo que es muy importante, donde la disposición, la organización de las cosas en el espacio, los amplificadores, se puede considerar como una actividad creativa. Opuesto a las filas fijas de un teatro, donde el público está forzado hacia una sola dirección. Me parece más interesante destruir esa convención. Continué explorando estas disposiciones de concierto heterodoxas durante mis 6 meses de residencia. Luego, Ivy me invitó a continuar la serie y poco a poco, casi orgánicamente, surgió ese enfoque en espacio sonoro. Incluso después de que Ivy tuvo que irse de Chelsea, quería seguir con la serie y empecé a trabajar en distintos lugares. Uno de estos, Friedman Gallery, luego Knockdown Center, Industry City Distillery, PS1 Print Shop, también en Neue West Berlin. Empecé a colaborar con ellos y ahora estamos en un punto en el que seguimos expandiendo la lista. Cantina Royale, también conocida como La Sala en Williamsburg, es otro que viene a mi mente. Ahora siento que el formato y este grupo se expande cada vez más. Comencé a dar charlas, talleres y ahora un show en la radio. Expanding, I started giving workshops, different presentations, and now a radio show. Pero quedémonos en Santos por un momento. Al fondo, hemos estado escuchando un trabajo de Bruce Dufsky en su evento de marzo 13 de 2011 llamado Lowland. Este es un fragmento de la apertura del show. On March 13th, 2011. And this is an excerpt of his opening set. So, entonces, Santos is Closed empezó durante mi tiempo de haber trabajado ahí como ingeniero de sonido. Ellos contaban con un equipo de sonido absolutamente increíble. Fue construido por Jim Todd, originalmente para música dance o para bandas en vivo, pero también tenía capacidades multicanal, las cuales nunca nadie usaba. Me parecía como un derroche de potencial. Tener este maravilloso equipo y usarlo para poner música electrónica en estéreo y archivos MP3 de mala calidad. Decidí invitar a compositores e improvisadores de música experimental para que usaran este sistema para algo nuevo y diferente. And experimental improvisers to use the system for something completely different. So it was a recontextualization. Fue la recontextualización de una discoteca con el mobiliario, la iluminación y los instrumentos. And the tools. It was only possible to do. La única manera de hacerlo fue como algo en secreto, algo underground, porque los gastos de una serie oficial eran demasiado altos. No podía pagarlos. Lo hicimos a través de una lista de correos, donde mandábamos la invitación y una contraseña. En la entrada, el portero abriría el portón y diría, Santos está cerrado. Y luego uno tendría que decir la contraseña. O, si no sabías la contraseña, era como si el club simplemente hubiera cerrado. And you are still listening to the first episode of City Swam. Y siguen escuchando el primer episodio de Broadband Echoes de City Swam, un podcast acerca del espacio sonoro. Este episodio se titula Decodificando el espacio sonoro. Pero, ¿qué es el espacio sonoro? So now, what is spatial sound? Sure, I mean, I think it would be a good time to mention on that note that... Cameron interviene y dice, ok, en ese orden de ideas creo que vale la pena mencionar que el espacio sonoro ciertamente no es lo mismo que multicanal. Los equipos de sonido multicanal son solo un aparato que puede ser usado para crear la ilusión de espacio, estimulado a través del sonido. Considero que esa es una distinción fundamental. En términos de una definición como tal, Jen opina que consiste en involucrar al espacio, por supuesto, retar al público y al intérprete y a cómo están orientados. En vez de la organización convencional de audiencia y artista delimitados, se integra, o más bien se funden los límites entre la audiencia y el artista e incluso la música. Entonces la experiencia del sonido se vuelve subjetiva dependiendo de tu ubicación frente a la música y frente al artista, de cómo te mueves por el espacio y cómo la obra cambia en el tiempo con tu movimiento. Hay un constante cambio espaciotemporal que no existe con las interpretaciones estéreo, en las que escuchas, idealmente quedándote en un punto justo, en donde se supone tienes que estar. Bueno, en cierto sentido no hay tal cosa como sonido no espacial, porque todo sonido ocurre en un espacio y requiere del espacio para ser percibido por un oyente, incluso con audífonos. Para mí, el término de espacio sonoro es muy útil para describir trabajos de sonido que consideran el espacio como un parámetro básico de composición, de la misma forma que se consideran tono, armonía, ritmo y amplitud. Entonces, no está necesariamente arraigado a la tecnología, pero la tecnología definitivamente es una gran influencia en estas prácticas, especialmente en la actualidad. Ciertamente, no es un componente necesario del espacio sonoro, y Cameron aporta que hubo un momento en el siglo XX en el que aumentó el interés en sistemas automáticos para este tipo de expresiones. Particularmente los experimentos de Xenakis con Jean D, el cual él ayudó a desarrollar y eventualmente evolucionaría a sistemas como Max, ahora un programa estándar en producción musical. En realidad, vino de ese interés, de ese deseo de controlar y automatizar la espacialidad, de manera que se pudiera cifrar claramente como notas en un pentagrama, solo que en computadores y lenguajes de programación. Y eso también es verdad para los ensambles. Por ejemplo, el trabajo de Stockhausen, Köppen, en donde hay tres orquestas distintas distribuidas en el espacio, cada una con su propio director. Eso también es un trabajo de espacio sonoro, porque él escribió ciertas líneas que viajaban de una orquesta a las demás. Para mí, lo más divertido es acercarse a esto como si fuera una interacción. Y en ese orden de ideas, siento que existen dos clases de composiciones de espacio sonoro, y a una la llamo representacional, en la que creas una sensación de espacio en un estudio y compones una pieza sonora de, digamos, 8 canales, y esperas o tienes fe de que el salón de conciertos sea lo más cercano posible a las características del estudio. Lo cual nunca será 100% así, considerando, por ejemplo, la distancia entre la amplificación y la audiencia. Es mucho menor en el estudio, entonces eso cambia la sincronización y, por lo tanto, cómo fluye la obra en general. El enfoque opuesto, la composición no representacional, es cuando no intentas representar el espacio durante la producción. Más bien, creas una presencia e interactúas con el espacio arquitectónico como tal. during the End Times workshop. Durante el taller de End Times en mayo, uno de los participantes era Steven Schaum. Él es un escultor e hizo una composición de 8 canales muy simple, pero muy impactante. Asignó 8 ondas sinusoidales a los amplificadores y estáticamente le asignó una frecuencia al amplificador número 1. Empezó en el rango auditivo más bajo posible, o sea 40 Hz, y aumentó las frecuencias en grados de 8 Hz. Entonces, 40 Hz en el amplificador 1, 48 Hz en el amplificador 2, y así hasta la frecuencia más alta de, si no estoy mal, 96 Hz. Y luego realizó una pieza sonora para recrear figuras geométricas, cuadrados y triángulos, y alternaba entre cuadrados y triángulos, y luego la producción ocurrió dentro de la interacción de esas 8 frecuencias distintas que se relacionaron alrededor del espacio. Fue un efecto increíble, y fue un poco difícil reducir la grabación a estéreo, pero me gustaría compartir una interpretación. It was difficult to fold that back into a stereo recording, but I would like to play an interpretation of that. Y creo que el verdadero reto del show radial es cómo transferir la experiencia que se tendría en un concierto en vivo a este formato. De ahí viene el título, es como un eco de la interpretación en un medio distinto. En palabras de Goss, cada onda asume su propio significado. Y es bastante único escuchar la transmisión después de haber presenciado el efecto real. A continuación, ¿por qué no escuchamos un fragmento de una obra de improvisación con 15 radios por Tamra Yadao? Ella usó los radios como su instrumento para crear una pieza de espacio sonoro. Había 15 personas con 1 o 2 radios en sus manos caminando por un espacio. So this was Tamar Yadav, an excerpt of an improvisation with 15 radios. And that piece featured radio as a spatial instrument. Un aporte de Jen respecto a la creación de una sensación de intimidad en estos espacios es que, de hecho, si lo piensan, es un poco ambicioso. Con 8 canales y equipos potentes, amplificadores, uno esperaría que se creara una experiencia de concierto, incluso envolvente. Pero creo que una de las cosas más importantes que orienta a la gente al espacio sonoro es el sentido de inmersión. Y por inmersión no me refiero necesariamente a estar bombardeado por sonido viniendo de todas las direcciones, sino a un sentido de conexión con el espacio y con los oyentes. Y creo que este formato espacial crea una experiencia grandiosa, pero de una forma más íntima. Cameron está de acuerdo en que no se trata de extraer al oyente a través de la inmersión, extraerlos de su entorno. De hecho, este efecto es espectacular y creo que puede hacer a la gente incluso más consciente del espacio que habitan. En ese sentido, es un efecto muy exitoso. Por ejemplo, en el cine siempre se transporta al público, a observadores del arte, a lugares inalcanzables desde la perspectiva de un humano finito, terrestre. Efectos que incluso pueden encontrarse en sonidos y música comercial nos pueden llevar a sitios a los que no podríamos llegar de otras formas. Y definitivamente me he sentido conmovido por los aspectos grandiosos del trabajo multicanal. De hecho, sí podemos viajar a lugares distintos, lo cual no sería posible sin el formato y este uso particular del sonido. Y sobre la inmersión como una categoría y una parte de la estética del espacio sonoro, se podría pensar sobre inmersión no como aislar o desconectar a alguien de su entorno al producir uno artificial, sino al ofrecer una perspectiva distinta, mucho más valiosa que su perspectiva cotidiana. Inmersión es un término clave, muy importante, especialmente al hablar de espacio sonoro. Para mí hay dos formas de inmersión que contrastan. Una es estar rodeado de sonido, abrumado, olvidar la realidad, sumergirse en estas sobreestimulantes realidades virtuales o algo así. Para mí, esta aproximación a la tecnología inmersiva es problemática. Realities or something. To me, that's the problematic side of immersive technology. Sin embargo, esta misma tecnología puede usarse para crear conciencia y fomentar sensibilidades y ampliar la definición del espacio. Y para mí esta segunda perspectiva es muchísimo más interesante. Es la manera de crear una interacción entre los oyentes, entre los intérpretes y los oyentes. Entonces, eso puede llevarnos a más intimidad en un espacio social. Eso es lo que de verdad busco, en vez de anestesiar los sentidos. Ya hay suficiente de eso. In a sort of social space, that's what I'm interested in, rather than these overstimulation and numbing down of senses. There's enough of that. Yeah, to me it is also. En nuestro pensamiento racional, geométrico, usualmente consideramos al espacio como un recipiente estético. Y a través de estos trabajos podemos hacer la percepción espacial más fluida y así abrir más espacios subjetivos de los que cerramos. And in that way, opening up inner spaces rather than closing them down. I would definitely, just also for sentimental value, play an excerpt from the... Finalmente, porque tiene cierto valor sentimental para mí, quisiera compartir un fragmento del evento The Last Picnic, Goodbye Chelsea. Tomó lugar una semana antes de que Ibeam tuviera que trasladarse. La mayor parte de la mudanza ya había sido hecha, el espacio estaba totalmente desértico y yo traje unas mantas para hacer un picnic. Los invitados podían traer comida y tocar tributos al espacio. Uno de estos tributos fue una obra de Andrew Lafkas, Two Paths with Active Shadows in a Forest Under Three Moons and Surveillance. Active Shadows in a Forest with Three Moons and Surveillance. the piece we just heard an excerpt of. El fragmento que acabamos de escuchar es de la obra de Andrew Lavkas, Two Paths with Active Shadows in a Forest Under Three Moons and Surveillance. Esta obra aún sigue en marcha y han habido varias interpretaciones en vivo desde entonces. Me parece genial que él haya iniciado con esta obra en la fiesta de despedida para la sede anterior de IBM. Performances of that piece. This was City Swarm Broadband Echoes, our first episode. Esto fue Broadband Echoes de City Swarm, nuestro primer episodio que fue originalmente transmitido en 2016 en Clock Tower Radio en New York. Y esta nueva emisión es para CK Web. En el próximo episodio nos va a acompañar Merche Blasco, así que los esperamos. Queremos darle las gracias a CK Web y a Antonia Bustamante por presentar nuestro nuevo show. Gracias a Clock Tower Radio y a los productores y coanfitriones del episodio del 2016. Ethan Primason, Gus Callahan, Cameron Sani, Jen Grossman y Federico Escalante. Gracias al Proyecto Spread de la residencia artística El Parche en Bogotá y a los curadores Juan Betancourt, Jenny Díaz y Valeria Posada. Y por supuesto, gracias a los anfitriones Daniel Neumann y Lee Gilboa. Traducción y locución en español por Nicolás Quintero. Gracias por escuchar y por ahora, solo voy a decir hasta pronto. And of course, big thanks to my co-host Lee Gilboa. My name is Daniel Neumann, and for now, I will just say until soon.